como decíamos, entre esas citas, bueno, pues una velada blanca que llega por parte de la Asociación de Vecinos Cotumulera. Es ya el tercer año consecutivo en que organizan esta cita. Vamos a hablar de ello con el portavoz de esta Asociación de Vecinos, Antonio Ponce, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues imagino que los preparativos últimos en lo que es esta cita para mañana, ¿no? En ello estamos. Ayer comenzamos ya lo que es la instalación de las carpas, hoy nos toca ya lo que es el tema de barra, preparativo, decoración, para que esté todo bonito ya para mañana. Velada blanca que me fijaba por aquí en las dos ediciones anteriores y es cierto que estáis anticipando la fecha de celebración, ¿verdad? Exactamente. Mira, este año es la última reunión que tuvimos ya con todos los socios. Siempre inicialmente se dejaba para último de agosto. Era cuando empezamos, siempre era último a finales de agosto por ahí para lo que es ya despedir el verano. Pero ya te comenté, la reunión esta con los socios, este año hemos decidido adelantarla para evitar que la gente se nos vaya de vacaciones, que mucha gente que ponía la queja que no estaba. Entonces, con la finalidad de que procuremos estar la mayoría de los socios, pues ese fue el motivo de adelantarla este año. A ver si acertamos o no. Así que, bueno, pues ese tono melancólico, entre comillas, que podía tener de despedida del verano, además lo borréis de un plumazo porque va a ser el arranque, ¿no?, del verano. Me fijaba por eso porque es cierto que la primera creo que fue a finales de agosto, el año pasado no sé si fue el 6 de agosto, creo. Y sí, a mediados fue. Uh-huh. No recuerdo bien la fecha, pero calculo que fue a mediados de agosto por ahí. Y ya en esta oportunidad, para comenzar el verano, y como señalan, ¿no?, de esa forma, bueno, os evitáis que haya muchas personas que puedan estar de vacaciones, ¿no? Claro, es que es la queja que nos daban los socios, que es que la poníamos a final de agosto, mucha gente de vacaciones, que no podían asistir, decíamos, bueno, pues total, le haremos caso en esta ocasión y a ver si acertamos o no acertamos. De tal forma, bueno, la verdad sea dicha, todo lo que organizáis solo y acertar, porque contáis con muchísimas personas acompañándoos. Sí, pero la verdad es que hay mucha competencia, ¿eh? Aquí hay que superarse año tras año. Tú te pones a comparar todos los eventos que hay en cualquier fin de semana de agosto, y concretamente este sábado, que creo que hay por lo menos 5 o 6 eventos. Entonces aquí o nos superamos o morimos, ¿eh? Como se suele decir. Y entonces todos los años hay que superarse un poquito y tener a la gente contenta, porque si no, ya te digo, no nos bajan. Porque como siempre digo, allí hay que bajar expresamente a la urbanización, no nos pilla de paso. Como decías, como señalamos anteriormente, es de todas maneras la tercera oportunidad y esto quiere decir que os habéis visto respaldado y que tiene éxito esta cita que organizáis, ¿no? Sí, porque ya te digo, así nos la llevamos ya sobre 6 años, pero lo que era una reunión de vecinos exclusivamente, veíamos que cada año éramos más, y dijimos, bueno, pues ya lo que hacemos, la hacemos de cara al público, ¿eh? Y quiero recalcar esto último, que es que hay mucha gente que dice y se piensa que es solamente para los vecinos de allá abajo, que no, que todos los actos que hace la Asociación de Vecinos es para todo el público, ¿eh?, para todo el que quiera venir. Porque yo te digo, he escuchado ya varios comentarios, no, pero eso no es para ustedes nada más. Y yo que no, eso es para todo el que baje. Por eso quiero hacer este llamamiento especial, que la gente no se crea que es solamente para los vecinos. Pues coméntanos, Antonio, ¿qué habéis preparado en esta ocasión? Pues mira, tenemos como siempre lo que son las carpitas, como es habitual. Tendremos nuestro servicio de barra, de ambigú, con nuestras tapitas. También tenemos la degustación gratis de unos canapés, que son gratuitos para todos los asistentes. Un poquito de tapita fría, como son cubiletes con salmorejo, también de forma gratuita. Después lo típico, las barritas con nuestros pinchitos, filetes, hamburguesas y demás. Y el plato fuerte, aparte de la gente que nos visite, es la actuación del grupo Piel Flamenca. Hombre, un grupito que gracias a nosotros, que fueron donde se dieron a conocer, están dando muy fuerte, y la verdad es que es un grupo que anima. Yo desde aquí quiero animar a las barriadas que cuenten con gente de Ubrique, grupito de Ubrique, porque la verdad es que el grupo se lo curra, ¿eh? Ya te digo, en Las Migas fue un pelotazo. Lo pudimos oír también en la romería y esperemos que allí, bueno, lo den todo. Pues es lo que te iba a decir, ¿no? Digo, creo que es el grupo que ya comentamos en Las Migas, así que cuando organizasteis las Migas en este año, y que tuvo bastante éxito además, ¿no? Sí, un grupito, además un grupo que le da a todos los palos, que aunque, podemos decir, se dan a valer o de cara al público como flamenqueo, pero que vale, tocan a todos los palos, ¿eh? Y la verdad es que los tíos se lo curran, ¿eh? Nada, dejan la piel, aparte de flamenca en el escenario. Pues, por tanto, grupo musical ubriqueño para ofrecer, para amenizar lo que es esta fiesta, que comenzará a eso de las 9. A partir de las 9 ya tenemos lo que es el servicio de barra disponible. La verdad es que es pronto, porque todavía a las 9 allí abajo está dando el sol todavía. Pero vamos, allí que sepa la gente que a partir de las 9 estamos allí, pero el grupito calculo que empezará a cantar sobre las 10:30 aproximadamente, ya una vez que se haya ido el sol y estemos allá abajo a gustito con el fresquito. Ya se haya puesto en marcha la fiesta bien, pero pues llegará sobre esa hora la actuación musical de Piel Flamenca. Nos decías que las carpas, por ejemplo, ya las tenéis montadas, ¿no? Sí, lo que es las carpas, ya solamente lo que nos queda es montar el servicio de barra y la decoración y el alumbrado. Que la decoración, la verdad es que lleva un ratito. Porque allí, gracias a Dios, tenemos unas vecinas y unas socias que son muy viejitas en este aspecto y se lo curran, ¿eh? Y eso lleva su tiempo. Vamos, pero eso se encargan ellas. Yo de la logística de la barra. Y ellas son las que se encargan de la decoración. El escenario para la fiesta, bueno, pues eso ya una parte vuestra de la asociación, el llano de enfrente. Sí, sí, esta es la sede nuestra. El llano es ya como de la casa, esta es la sede, ya que no tenemos local, por lo menos disponemos del llano. Y aquello, bueno, pues ya tenéis experiencia donde tenéis que decorar, donde tenéis que situar todo, ¿no? Sí, ya de un año para otro ya le hemos cogido, podemos decir, el rodante. Tanto la largadera, para que nos lleguen a los puntos. Ahí el día que decidamos de cambiar, podemos decir, el escenario de sitio, tenemos que comprar todos los artículos nuevos. Tanto de luz, de cable, porque lo tenemos medido para cada cosa a su sitio ya. Son ya muchos años, ya muchos eventos ahí, y la verdad es que ya no da mucho de sí. Y un sitio, ya te digo, al fresquito, al aire, ahora en verano que pega, por lo menos la gente que se vaya allí que se sienta a gusto a partir de las 10:30, que cuando se está allí bien. Antes La verdad es que da el sol. Sí, ¿vale? Sí, pero además vais a tener suerte, digo, la fecha, en el sentido de que no va a hacer la calor que ha hecho tampoco estos fines de semana atrás, ni tampoco tanto fresco como parece ayer, por ejemplo, digo. Va a ser una cosa intermedia, creo, digo, según dan las previsiones para mañana. Mira, ayer nos dieron en torno a la 1:00 a.m. terminamos de montar las barras y yo te digo que si teníamos una rebequita, nos la ponemos. Porque hacía fresquete, ¿eh? Sí. Yo, la cantidad de calor que tenemos durante el día, allí a la 1:00, la verdad es que hacía fresquete, ¿eh? Por eso digo que, hombre, que eso con las temperaturas que sí, se agradece, claro. La semana se agradece. Un poquito que diga, viejo, el fresquito se agradece, la verdad. Pues un lugar donde además este año ya habéis celebrado, por ejemplo, las migas, o lo último fueron las cruces, que tuvisteis un arroz, una degustación, ¿verdad? Sí, el arroz gratuito a mediodía, y las migas también, ya te digo, el llano es que es la sede, es la sede nuestra. Antonio, ¿Para qué cambiar de sitio si es que es el sitio idóneo? Claro, y además todo tenéis ya controlado en cuanto al montaje que tenéis que realizar, un sitio espacioso para lo que queráis montar. Bueno, espacioso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en las migas ya se queda hasta pequeño, ¿no? Las migas nos quedamos cortos de sitio, ¿eh? Pues vino lo justito. No sé ya, y ahí no hay posibilidad de ampliación, ¿eh? Claro, y eso que incluso quitamos un montón de zarzas y demás. Pero ya para las migas va a estar justito. Bueno, pero pues, que no queremos que pierda el encanto, como siempre hemos dicho. Las migas son las migas, el sitio es el sitio y es el día de campo. Nada de botellón ni nada de eso. Claro que sí. Eso es lo que no puede perder el encanto. Y hoy igualmente, y bueno, llano, hoy sí, sí. Quiero comentar, el llano nos ha costado la mismísima vida, No es que desegregarlo del parque, ni mucho menos, pero siempre estaba entendido de que era parque natural. Y ahí, ya te digo, para celebrar cualquier cosa es un punto en contra, porque no es lo mismo que se celebra aquí en el casco urbano, claro, que cuenta solamente con la autorización del ayuntamiento. Nosotros tenemos que contar con la autorización del ayuntamiento, con la del Parque Natural de los Arcos Locales, con la de la Confederación Hidrográfica de... con la Agencia Andaluza del Agua. Eran tres permisos los que teníamos que pedir. Pues ya, gracias a Dios, hemos conseguido que nos digan que no es parque, que ya eso es mucho, y ya con eso, pues por lo menos la autorización del Parque Natural nos la ahorramos. Y ya tenemos una autorización definitiva desde el año 2015 de la Agencia Andaluza del Agua, en la que ya nos dicen que no pidamos más autorizaciones, que con esa ya que nos dieron, nos sirve ya para todos los eventos. Que no seáis más pesados ya, ¿no? No, que no seamos más pesados ya. Hombre, ten en cuenta que es que, hombre, son eventos donde va mucha gente y lo tienes que tener todo previsto. Tanto sí, sí. De permiso, de autorizaciones, de seguro, de plan de emergencia, extintores, encima por el tema que de los incendios, de las mangueras de extinción de incendios, hombre. Lo que es el llano, sí, muy bonito, muy espacioso, pero también lleva esos puntos en contra que no puede, podemos decir, eso, una plaza de Ubrique, pues, se lo ahorra, vamos. Claro, pero de todas formas, hombre, que habéis demostrado, ¿no?, que lo lleváis toda rajatabla y sois muy riguroso en ese sentido, ¿no?, cada vez que sí, celebráis allí eventos. Mira, yo te lo digo por lo que nos dicen los ayuntamientos, vamos, el ayuntamiento, hasta este año que ya está pidiendo autorización legal, no de decir, oye, que vamos a hacer esto, sin autorización, acogiéndose a lo que es el reglamento de actividades recreativas, así de carácter esporádico o eventual, hasta este año, que ya el ayuntamiento creo que se lo ha solicitado a alguna asociación, era la única asociación en todo Ubrique que contaba con seguro de responsabilidad civil, y es más, solicitaba la autorización con arreglo a la legislación, hasta el mismo secretario no le decía, decía, es que sois los únicos que hacéis las cosas como hay que hacerlas. El resto sí, dice, mira, vamos a hacer esto, y ya está. Se puede decir que se hace un poquito la vista gorda. Y ya creo que este año el ayuntamiento, tanto como las cruces y con, creo que también alguna asociación que ha hecho algún evento, alguna velada, también le ha solicitado ya lo que es el plan de emergencia, seguros y demás. Claro que sí, hay que prevenir y hay que, evidentemente, cuidar todo eso. Van a decir, por culpa de ustedes, mira lo que nos están exigiendo a todos los demás. Pero es que, claro, es que, ¿para qué te sirve pagar un seguro de responsabilidad civil si lo primero que te dice el seguro es que tiene que contar con autorización legal? Pues para eso no te lo saque. ¿Entiendes o no? Entonces nosotros eso sí lo tenemos muy, muy, muy bien mirado. En todo evento que haya además un buen número de personas que se den cita, de esas características, siempre hay que, desde luego, todos los detalles y lo que mande la normativa, cumplir la rajatabla, como refleja, por ejemplo, como hace la Asociación de Vecinos Cotomulera. Ya decimos, en un llano en el que, en esta ocasión, mañana por la noche, se celebrará esa velada blanca. La denominación de la fiesta lo dice todo, digo, sobre la indumentaria que se pide, ¿no?, al menos, ¿no? Hombre, es lo que se pretende, otra cosa es que se consiga. Pero claro, lo que se pretende es que la gente pues lleve por lo menos alguna prenda blanca, que no es requisito indispensable, que cada uno puede ir como quiera. Pero vamos, que si vas ahí y tienes una camisa blanca, aunque sea de esta de la que te dan de propaganda, aprovechala para ese día. Aprovechala por lo menos, que no vas a destacar allí mucho con si vas de otro color. Y es lo que pretendemos, más o menos, hacerla así un poquito, darle ese detallito de indumentaria, nada más. Pues y vamos, todos los años se va consiguiendo, la verdad. Ya lo veraniego. Otra cosa es como te vayas allí lleno de pines, de polvo y eso, pero blanquito viene todo el mundo. De hecho, he visto alguna foto, ¿no?, en alguna oportunidad, a lo mejor en Facebook y demás, y no sé si el 100%, pero la mayor parte, desde luego, iban de blanco, ¿no? Sí, sí. Sí, la gente, por lo menos alguna prenda se lleva, ya te digo, pero no es requisito indispensable. A ver si la gente se cree que diga, hostia, pero yo no tengo ahora una camisa blanca, no voy. No. Tampoco eso, ¿no? Como se vaya. Pero vamos, si vas de negro, vas a dar la nota, eso sí, sí te digo. Bueno, pues no es requisito, ya lo ven, obligatorio, aunque si se puede contribuir, mira, pues es una velada blanca y seguro que la mayor parte de los asistentes vestirán de blanco en esta cita en la que, bueno, pues se sigue dando pasos, más pasos en ese objetivo, ¿no?, de encuentro, de entre todos los vecinos y también un poco la invitación a que otros ubriqueños se acerquen por allí, por vuestra barriada, ¿no? Sí, cuesta trabajo porque la verdad es que nos ha costado mucho trabajo hacer un huequecito lo que es en el tema de actividades dentro de lo que es el tema de las asociaciones y fiestas en Ubrique, nos ha costado mucho trabajito. Lo que es meter un huequecito y podemos decir llegar a ser conocido o darnos un nombre. Porque la verdad es que hasta ahora tenemos mucha suerte porque la gente que va, tanto para un evento como otro, se lo pasa bien, disfruta y repiten, ¿eh? Ya te digo, tenemos un montón de gente que ya nos está preguntando de cuándo era la velada blanca y esperemos que toda la gente que nos está preguntando pues que nos acompañe. Pero sí, ese tema hay que agradecerlo, que cada año la gente cuenta más con nuestra asociación y con las actividades que hacemos. Y como dices, ¿no? La verdad es que hay muchísimas personas que ya prácticamente cada cita, cada actividad que organizáis están ahí porque saben además, ¿no?, que os lo curráis y que cuidáis todos los detalles y suelen acudir siempre. Y sí, repiten porque ya te digo. Y tenemos el problema ese, ¿no?, de que es que hay que bajar allí. Pero vamos, eso nos ha costado trabajito, pero gracias a Dios lo hemos conseguido. Y este año hemos tenido la prueba, tanto el año pasado también como en la velada blanca, que la verdad fue más gente de lo que nosotros en principio nos esperábamos. Y después se está viendo año tras año, por ejemplo, con el concurso de migas, que hoy en día en Ubrique, por ejemplo, se habla ya de las migas, que hace cosa de 3 años, pues nadie sabía ni que existía. Pues con la velada, pues poquito a poco nos vamos haciendo un huequecito. Ya te digo, es mucha competencia, muchas actividades, las que suele haber todos los fines de semana, pero vamos, esperemos que acertemos con el cambio de fecha y que nos acompañen los vecinos de Ubrique a echar el ratito allí con nosotros. Como decíamos antes, a partir de las 9, un poquito más avanzado, porque todavía es ahora, bueno, pues da el sol y demás, pero... ¿hasta qué hora? Se dice cuando se comienza, pero cuando se termina ya veremos, ¿no? No, ya veremos, no, porque es que nos ponen la hora de finalización. A las 12, ¿no? Entonces tenemos autorizado lo que es por parte del ayuntamiento, lo que es el tema por lo menos de la actuación en vivo y la emisión de música hasta las 2. A las 2 ya cortamos la música y ya nos quedamos allí pues charlando, allí ya más relajado en temas ya más, podemos decir, más personal, más íntimo. No íntimo me refiero a que le digamos a la gente que se marche, sino que ya son grupitos, ya se quedan hablando, pero ya te digo, música, lo actual. Sí, sí, se tiene que cortar a esa hora. El flamenca se le ocurre y nos aguanta allí por lo menos 3 o 4 horitas cantando. Bueno, pues cita además abierta al público en general, insistimos, como nos ha dicho Antonio. No sé si es el último evento, actividad que organizáis en el verano o, por ejemplo, como en otras ocasiones, organizáis excursiones a la playa, a algún lugar. Sí, que precisamente mañana se va a decidir la fecha. Otra de las actividades que todos los años, pues gracias a Dios, completamos el autobús, que es la excursión que organiza la asociación a la playa, que este año queremos hacerla en torno a mediados de julio aproximadamente, vamos más o menos. Y ya te digo, son 5 euritos lo que pagan. Lo que es el viaje, incluido el desayuno, y la ventaja de que vamos todos conocidos, vamos todos a una, después montamos en la playa, que por eso estamos más limitados en la playa, porque montamos una carpa que es enorme, que no nos permite muchos sitios, no nos lo permite, entonces por eso vamos siempre a la misma playa, que es donde únicamente no nos permiten poner la carpa. ¿Dónde vais, Antonio? Se echa un día muy bueno, de playa. ¿Dónde soléis ir? A la Punta del Boquerón, es donde solemos ir, a San Fernando. Porque ya te digo, es el único sitio donde nos permiten lo que es el montaje de la parafernalia que montamos nosotros allí. Eso es otra mini feria allí en medio de la playa. Y eso nos apunta a gente que no viene a la excursión, me refiero a gente que está allí en la playa, cuando ya empezamos con la guitarra, con la música, pues sí, ya todos los bañistas se van acoplando allí, se nos acercan. Que la carpa, que la misma que tenéis ahora, por ejemplo, la lleváis para... No, dos portátiles. Es igual de grande, pero lo que pasa es que son portátiles. Bueno, pues ¿sabes? Eso será a mediados de julio, nos no decía 5 euros, incluido desayuno, o sea que prácticamente... Incluso te incluye el autobús y el desayuno. Ya más barato no podemos. Que ya es complicado, Sí, sí. Hombre, porque una parte de lo que es el costo de la excursión lo subvenciona la propia asociación. Sí, o sea que no le ganéis dinero, sino que es algo que además promovéis vosotros. No, ahí la asociación le pierde. Claro. Ahí no se hace con ánimo de lucro. Sí, sí, no. Decir, ahí lo que lo hacemos es decir, bueno, pues mira, hemos ganado X al año, lo tenemos todos los gastos cubiertos, pues nos vamos a pegar un homenaje. Más o menos esa es la idea, ¿sabes? Entonces la asociación pues paga por una parte importante de lo que es el gasto. ¿Y también en este caso abierto al público en general o tienen que ser socios? Sí. No. Eso va por orden de inscripción, que no da igual que sea socio que no socio, hasta completar lo que son las 55 plazas del autobús y vamos, siempre la hemos cubierto en una semana por ahí. Pero vamos, que no es solamente limitado a socios, es limitado para todo el mundo. Y no hay preferencia para los socios, no. O sea, ahí sale el plazo de inscripción, lo ponemos una semana y conforme vayan llegando, hasta cubrir el cupo de plaza del autobús. Supongo además que Mañana mismo incluso, ¿no? Pues ya iré cerrando la fecha y todos pues los detalles. Pues mañana es el día de decidir ya cuando claro. Estemos allí ya la mayoría de los socios, que ya pues... Y se estuvo hablando en la reunión, te digo, en torno a mediados de julio, por ahí. Sería la fecha de la excursión y ya con eso sí cerraríamos lo que es la actividad del verano y ya pues hasta la zambomba en Navidades. Pero pues además después de un buen número de actividades a lo largo del año, con distintas iniciativas... Y siempre intentando no solo servir de encuentro para los propios vecinos, sino como demuestra la asociación, ¿no? En cada una de esas actividades. Nos quedaría ya, por ejemplo, lo que tenemos previsto, llevarnos a los niños de excursión, pero ya eso sí está limitado ya a los niños de la asociación. Eso ya sí sería lo que es un tema cerrado de ámbito más, vamos, podemos decir, de ámbito solamente de la asociación y de los socios. Con respecto a las actividades de verano. Y ya de cara al público, pues ya hasta la zambomba, ya para diciembre o por ahí. Pues ya lo saben, la próxima cita, mañana mismo, con esa velada blanca, en la Asociación de Vecinos Cotumulera, a partir de las 9 y algo, ya pueden acercarse por allí, y Piel Flamenca, este grupo ubriqueño, que en torno a las 10:30 comenzará a amenizar la noche, con todos los ingredientes que nos ha comentado Antonio Ponce. Y bueno, pues eso además como una de las citas, porque, como lo ha comentado también, a mediados de mes, de este mes de julio, también llegará esa excursión a la playa, a San Fernando. Pues, Antonio, para despedirnos, si te parece la invitación, ¿verdad?, insistir en ese mensaje, que aquella persona que nunca se haya acercado, pues que tiene las puertas abiertas, en este caso, el llano a su disposición, porque es una actividad abierta al público en general, ¿verdad? Exactamente, ¿eh? Que eso ahí quiero recalcarlo, porque ya te digo, hay mucha gente que se cree que es más de ámbito de vecinos y están equivocados. Nosotros nos volcamos siempre de cara a todo el pueblo de Ubrique. Y espero que nos acompañen este sábado. Yo sé que hay muchos eventos, que va a ser muy difícil, va a estar la gente muy repartido, pero que verán que si es el primer año que viene, verá cómo el año que viene repiten con nuestra asociación. Eso se lo garantizo yo. Y lo tenéis. Allí tendrán el servicio de ambigú, precios económicos, degustación gratuita de canapé, de salmorejito fresquito, nuestra caipiriña que también la ponemos, y espero que la gente nos acompañe. Y una gran noche de verano, seguro que se puede vivir mañana, allí en el llano de la Asociación de Vecinos de Cotumulera. Pues Antonio Ponce, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y por supuesto, el deseo de que disfrutéis al máximo, como siempre, con ese gran ambiente que creáis allí en Cotumulera. Muchas gracias. Venga, pues gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenos días. Adiós, Radio Urique.